muchachas mueven la cola, bailan y pa' atrás. Bailando re loco, baila sin parar. Ellas mueven la cola, bailan y pa' atrás. Ellas mueven la cola, bailan y pa' atrás. Hay que quiera, yo invito a bailar. Lo invito a bailar, lo invito a bailar. Y que levante la mano el que quiera jalar. Re loco flashar, re loco flashar. Bailar, lo invito a bailar, lo invito a bailar y que le va.